cordón del conurbano. Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Aguafuertes. Cultura. Música. Autogestión. Participación. Algo de humor. Y actualidad. Bandas en vivo. Organizaciones sociales. Aguafuertes. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Buenas tardes para todas las oyentes de Aguafuertes. Son las 7 de la tarde, 4 minutos. Estamos en FM Moreno 90.1 y les damos la bienvenida a un nuevo programa. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, compañera. Muy bien. Bueno, ya claro, sigamos con esa dinámica, podemos hablar de compañeras directamente. ¿Cómo andan, compañera? Bien. Yo soy compañera o compañero. ¿Estamos cambiando? ¿Cómo hacemos para saber qué rol cumplo? Y a ver, habla de vuelta, por favor. Estoy en el medio. Sí, justo en el medio, es verdad. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Hola, bien. ¿Cómo estás, Dani? Tanto tiempo. Bien, ¿saben qué? Voy a contar algo que me acabo de acordar ¿Qué ahora. ¿Qué pasó? Soñé con ustedes. Ajá. Pero no con ustedes directamente. ¿Acá en la radio? No directamente, porque soñé que estaba llegando tarde a la radio. Yo estaba en otro lado y soñaba que llegaba tarde. Eran las 8 y se hacían las 9 y yo decía, ya voy. Y no me podía levantar. Pero arrancamos a las 7. Claro, pero llegaba tarde. A ver, ¿y cuál era la voz que te estaba cagando a pedos? No había voz. Era una institución. No, qué fuerte. Era fuerte el sueño. Bueno, Cristian, encárgate de esa voz. Bueno, esto es Aguafuertes. Estamos en FM Moreno 90.1 hasta las 10 de la noche acompañándote con cultura, música, entrevistas, artistas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué podemos anticipar? Algunos regalitos también. Uy, sí. Iba a decir sorteos, pero no son sorteos, son regalos. Tenemos ahí una caja que está llena de discos que fuimos acumulando el año pasado y este también, de las bandas que nos estuvieron visitando, y también una remera de una banda, ¿podemos decir cuál o lo dejamos en suspenso? No, una sola, la otra ya se la robó alguien, una integrante femenina. No de hay este dos programa. Remeras, ¿de qué están hablando? No quiero decir quién fue, pero... Menos mal que somos todas... Fue una integrante femenina. Bueno, programa. Pero empezamos como confuso hoy, claro, así que puede ser cualquiera. De las personas. Que... Claro. Ceci, vos que estás acá todos los días, que sos como una integrante más de Aguafuertes, ¿vos te llevaste la remera, Ceci? No, dice que no. ¿No es Ceci? ¿Y quién podrá hacer esto? No sé. Bueno, importa, chicos. Hay una remera. Bueno, ¿qué hay que hacer para llevarse un regalito de esos? ¿Un mensaje? No sé. Podés mandar un mensaje de texto. Pidiendo si querés un disco, una remera. Y la dinámica, ¿cuál es? Agarrás la caja, cerrás los ojos y el... Disco que saques. Claro, tenés que venir acá a buscarlo, obviamente, en horario del programa, esa es una condición. Está bien, bueno. Puedes mandar un mensaje al 1561540359. Y si alguien como corajudo que dice, no, yo quiero llamar con estos pibes y hablar a ver de qué se trata, ¿qué hace, Darí? Y bueno... Salir al aire. ¿Cómo? Claro, con el disco, meter el dedo en el disco y marcas el 466-6559. Y nada, ahí te comunicás y hablamos... Fonchufón, porque face to face no sería, ¿no? Y no. Voice to voice en todo caso. Voz a voz. Saavedra 81. ¿Me está bajando? Me manda la música directa. Pibe, dame aire. Saavedra 81 es la dirección de la radio para que te acerques. Si no nos llamás, no mandas mail, no nos decís nada por Facebook, te acercás a la radio y directamente te llevas ese regalito, ¿no? Pero Matías, a nuestro operador, le dijimos que cuando hacíamos una seña lo mande directo. Poné el disco, dale, pon el disco. Dale, ahí va. Y pop, para empezar, Aguafuertes. We'll be right back. passengers. We'll ride through this city tonight. We'll see the city fought and fight. We'll see the wrongs that should be right. Wrongs made by us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Yeah, the passenger, he rides and he rides. Hey! Up his window, what does he see? He sees a bright and hollow sky. He sees the stars around tonight. He sees the city's ripping sides. Along the winding ocean drive. And all of this was made for you and me. All of this was made for you and me. Cause it just don't belong to you and me. So let's take a ride. Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. And all of this is yours and mine. And all of this is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Let's sing la la la. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Tal vez se podrá decir que hay encuentros para todos. ¿Por qué digo esto? Porque se desarrolló en el norte de Santa Fe el primer encuentro de pueblos fumigados. El sábado, sí, el sábado 19 de mayo. Sí, sí, sí, es casi lamentable que... Sí, está, la verdad sería mejor que esos encuentros, que no existiera la situación, ¿no? No, digamos. Bueno, pero está bueno que estos pueblos se puedan juntar también y empezar a combatir este flagelo que es, bueno, las fumigaciones de agroquímicos. El sábado 19 de mayo se desarrolló en Reconquista el primer encuentro de pueblos fumigados, una reunión que apuntaba a mostrar en forma contundente las consecuencias ambientales y sociales que genera el actual modelo productivo de extracción de los bienes naturales. a través de los testimonios de las personas afectadas directamente por esta actividad. Se dieron cuenta que ya como que no se habla de la soja, de los agroquímicos, como que se puso arriba el tema de la megaminería, por los intereses también de los grandes multimedios que tienen intereses en los sojeros. Uh-huh. Y ya no se habla de esto. Y hay gente que, bueno, los agroquímicos están haciendo desastres. Y lo que se está tratando de buscar es la modificación de la ley 11.273, que restringe justamente el uso de agrotóxicos en la provincia de Santa Fe. Esta semana, justamente relacionado con esto, Dari, se conoció un comunicado de la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan que denuncian en un año la muerte de dos niños en la misma localidad de Corrientes, en La Valle, como causa de la exposición a los agrotóxicos que se tiran en los campos que se cultivan alrededor del poblado. Sí, estos son datos que se conocen, digo, después todo lo que no sale a la luz. Más, ¿qué se hace con todos los desechos de, por ejemplo, las latas donde van los agrotóxicos? Todo eso lo dejan en lugares donde hay viviendas, o sea, poblaciones. No hay un tratado y un cuidado sobre este tema. Está tratando de... se me vino a la cabeza una imagen. En una ocasión que estuve por la provincia de Misiones, pasé por una casa de una persona que vendía frutas y verduras que cultivaba él en su terreno, y la verdad es que me quedé bastante impresionado con la manipulación de los distintos químicos que se utilizan, porque no solo él tenía su huerta para poder alimentar a su familia, porque básicamente de eso vivía, sino que el chabón tenía que cuidar todo lo que es una plantación de pinos. Digo, en este sentido, la manipulación es bastante grave cuando te dan químicos y no tenés la oportunidad de tener los elementos necesarios para cuidarte de esto. Y esto pasa en la mayoría de los casos donde utilizan a familias humildes, donde le dicen, bueno, vos tenés que fumigarme esta zona, y le dan los productos, pero no le dan ningún elemento de seguridad. Sí. Volviendo a la ley, ¿no? A la modificación de la ley, lo que se está tratando de hacer es que se modifique la ley prohibiendo las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial y alejando las fumigaciones a 800 metros de las áreas pobladas. O sea, estamos hablando de que estamos pidiendo 800 metros, o sea, que pueden fumigar arriba de los poblados directamente, no hay ninguna restricción sobre eso. Claro. Bueno, eso es lo tremendo. Sí. Es tremendo. Muy bien, seguimos con otra noticia. En este caso, ¿de qué se trata, Vic, lo que nos trajiste vos para compartir? Da un segundo que estamos con la misma compu y lo tengo que buscar. Lo que yo les traje hoy fue que ayer comenzó el foro de emprendimientos cooperativos autogestionados que se empezó a realizar en la Escuela Cooperativa Nuevo Mundo. ¿De qué se trata este encuentro? Básicamente es encontrarse con las distintas cooperativas de autogestión, de producción, que andan a lo largo y ancho de todo este territorio, ¿sí? El encuentro fue integrado por varios panelistas, hay talleres y espacios de reflexión donde se habla exclusivamente de cómo se trabaja el tema de la autogestión, básicamente, ¿sí? Los organizadores, esta información la estuve encontrando en la página en red, ahí le hicieron una nota a la gente que estaba en la organización de este evento, y ellos hablaban que hacían este año énfasis en esto de decir, las cooperativas y emprendimientos productivos y servicios autogestionados se van organizando de forma colectiva, ¿no? Esto de aprender a asumir y resolver los problemas que están ligados al trabajo. Que muchas veces se tiene en cuenta y se cree que trabajar de una forma autogestionada es no de una forma sistematizada, no de una forma... Digo, trabajar dentro de la autogestión también implica responsabilidades, tener que tener sus horarios y demás. No es que algo, nada, no es un hobby que lo hago, por ejemplo, ayer que estuvo la FLIA, los chicos que hacen fanzine o hacen ropa. Digo, ellos también están laburando y tienen su método de trabajo. Sí, tenés más responsabilidades, además que, o sea, es más a conciencia, sí, que cuando estás trabajando bajo un patrón, que no es un trabajo que está ligado a lo tuyo. Claro. A lo que ellos apuntan este año es también a empezar a discutir, ¿sí? En conjunto, más de 70 cooperativas que son las que se habían anotado para participar de este encuentro, es a llevar planes de lucha en defensa y aumento en la línea del plan trabajo autogestionado, que hay distintas, se están sacando distintas leyes sobre cómo se regulan el cooperativismo, ¿sí? Y las líneas de crédito que hay y cómo se va regulando todo esto. En el incremento de los fondos destinados a los sectores de economía social y una ley de expropiación sin costo para los trabajadores y trabajadoras con gestión obrera. Digo, de esto encontramos muchos obreros que se encuentran con que se vacían la planta y no hay una ley que los ampare ante poder resolver su propio problema, que es, bueno, nosotros tomamos la planta o pedimos que intervenga el Estado y haga una expropiación de esto para sostener el trabajo a los obreros, y no solo tener eso, ¿no? Sino que el control de lo que es la empresa, la fábrica o cualquier emprendimiento sea por los obreros. Así que bienvenido estos emprendimientos que están muy buenos, estos encuentros, así que seguramente vamos a seguir buscando información para acercar la próxima vez con más tiempo esta información y puedan participar. Buenísimo. Bien, continuamos ahora con otra información. Recuerdan que hace unas semanas o meses, no recuerdo bien, les hablábamos, les contábamos que el Borda está con distintas problemáticas. Una de ellas es que sigue sin gas, a pesar de las protestas y de que se ha visualizado esta problemática en distintos medios. También les contábamos que el taller Pan del Borda, que es una panadería que funcionaba, mejor dicho, en el hospital neuropsiquiátrico, fue demolida porque se van a construir en esos terrenos oficinas del gobierno de la ciudad. Un CGP, quieren hacer un centro de gestión de participación en este barrio que se ha vuelto un boom inmobiliario, Barracas. Hay muchísimas empresas que se están radicando allí. Se estipula, lo que se sospecha es que en realidad lo que se quiere hacer es un negocio inmobiliario con este espacio de un hospital público. Negocios privados en terrenos de un hospital público. Bueno, mañana se va a realizar para que este taller, esta panadería que funciona con los internos del hospital y con quienes están ya de alta, puedan tener una fuente laboral. Se va a realizar una jornada de trabajo solidario para trasladar las instalaciones de la panadería de donde estaba antiguamente a otro lugar, a la cocina del servicio del hospital. Entonces, desde el taller Pan del Borda se está invitando a las organizaciones y personas que los apoyan en la lucha para ser partícipes de la recuperación del espacio y a realizar la mudanza de las maquinarias del taller, debido a que la dirección del hospital no va a garantizarla. O sea, la dirección del hospital dijo, no, yo esto no lo puedo hacer. Así nomás. Hace 3 meses que en los terrenos del hospital se han iniciado obras para construir las oficinas del gobierno porteño. Esto incluye la demolición y el achique de los sectores del hospital. Y el traslado de pacientes clandestinamente hacia otros lugares. Está pasando eso, se están dando de alta masivamente a mucha gente. Le dicen, bueno, vos te curaste, estás bien, anda a tu casa. Y se están licitando las internaciones psiquiátricas prolongadas. Es decir, se está tercerizando un servicio de salud público. Se está privatizando un servicio de salud público. Si bien vos podés pensar, bueno, pero esto a mí mucho no me afecta porque pasa en Buenos Aires, qué sé yo. Es un hospital de los mejores que tenemos en el país, digamos, especializados en este tipo de problemáticas. Y es al que recurre no solo la gente de Buenos Aires, la gente de todo el país y sobre todo, bueno, del conurbano, de los que estamos más cerca, ¿no? Sí, además estamos hablando de lo público, justamente, que alguien por estar en el gobierno piensa que es de él y lo puede vender. Claro. Y hacer lo que quiera, hacer negocios con algo que es de todos, más allá que quede en Buenos Aires, en Mendoza o donde sea, es de todos. Y que es de todos significa que es de todos, no que no es de nadie. Exactamente. Bueno, los trabajadores del Borda continúan entonces en asamblea permanente y en lucha contra esta destrucción, prácticamente, podemos decir, del Hospital Borda. El municipio de La Matanza desplazó a familiares y amigos de Luciano Arruga del Espacio para la Memoria de Lomas del Mirador. En un comunicado que emitieron los familiares y los amigos de Luciano el lunes pasado, denunciaron que el municipio de La Matanza, desde el municipio, se les quitó el acceso al Espacio para la Memoria, construido en el destacamento de Lomas del Mirador. En este lugar fue donde se vio por última vez a Luciano Arruga. Recordemos que Luciano Arruga desapareció el 31 de enero del 2009. El ex destacamento de Lomas del Mirador es un reflejo de lo que con organización y lucha se puede lograr en pos de una sociedad más justa. Todo esto figura en el comunicado que emitieron. Y el cierre de una comisaría donde se violaron los derechos humanos. Es un hecho simbólico importantísimo, sostienen los familiares de Luciano, ya que marca un precedente y debe ser para otras víctimas de violencia institucional un lugar de referencia donde encontrar acompañamiento y solidaridad. Además de ser un lugar donde se pueden encontrar indicios de lo que sucedió con Luciano, indicios que en este mismo momento decían y denunciaban, pueden estar siendo transversados, ¿no? Porque se pueden correr muebles antropólogos y grupo de gente que iba a dedicarse al trabajo especializado para ver si podían encontrar alguna prueba de lo que pasó. Decían que en este momento la gente, al no poder acceder ahí, los muebles estaban siendo corridos de lugar y demás, cosa que puede dificultar mucho la investigación. Por medio del comunicado, entonces, se expone la situación con el intendente de La Matanza, que es Fernando Espinosa. Tras varios intentos de llegar a un acuerdo y no lograrlo, se decide no continuar el diálogo con el municipio de La Matanza y recurrir a lo que nunca dejaron de hacer, la lucha desde abajo y en las calles. El intendente de Espinosa, perdón, es del sí. Frente para la Victoria. No vayan a creer que es de otro partido que no respeta los derechos humanos. Ok, bueno. Información contextual, entonces, para tener en cuenta esta información. Y siguen comunicando los familiares y amigos. Como no contamos con un espacio, vamos a trabajar en un espacio para la memoria itinerante que comenzó esta misma tarde, que era a partir de las 4, con intervenciones culturales y radio abierta en el frente del ex destacamento de Lomas del Mirador. Esto es en Indart al 106. Bien, tenemos un audio para escuchar al respecto. Rosaura Barleta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, recuerda que en el lugar puede haber pruebas, lo que decías, Vani, sobre lo que pasó con el joven. El costado político y el dolor que nos genera que nos hayan quitado el espacio. En ese lugar también se había con el municipio que iba a trabajar un grupo de antropólogos que iban a recabar todas las posibles pruebas que hubieran quedado, teniendo en cuenta que cuando funcionaba como destacamento un montón de pruebas han sido tergiversadas, eliminadas, levantadas, y ahora que ya no funcionaba más como destacamento y no teníamos la policía ahí adentro, tenían que trabajar en ese lugar un grupo de antropólogos que iban a recabar posibles pruebas o indicios sobre la desaparición de Luciano. En este momento nosotros no podemos acceder al espacio. Estos antropólogos ya lo conocieron, ya nos dijeron que hay lugares que no se pueden modificar, que hay muebles que no se pueden cambiar de lugar. Nosotros en este momento no podemos acceder y no tenemos la seguridad de que eso esté pasando. Bien, escuchamos a Rosaura Barleta, entonces, completando la información. En un rato nomás vamos a intentar alguna comunicación telefónica con algún familiar, algún amigo de Luciano Arruga por este festival, por esta intervención cultural que se está llevando adelante en el destacamento, en el ex destacamento, mejor dicho, policial, de Lomas del Mirador, donde se lo vio con vida por última vez hace 3 años y un poquito más. 4 meses, creo, si no me equivoco. Sí. Bueno, nos llegó un mensajito al 15-61-54-0359 y dice, escuchando aguas, saludos, Facu. Bueno, gracias Facu. Gracias por estar ahí. Facu, un abrazo. Un abrazo. Vamos con música. ¿Qué tenemos preparado? No escuché Blanca nada. Blanca Flor. Mi papel. No puedo ser tu espejo por si acaso. No quiero ser soldado, ni testigo, ni tu esclavo. Quisiera que tus ojos no parezcan asustados. Podría ser mejor, pero siempre es demasiado. ¿Por qué ganar si a veces quiero perder? Y no es lo mismo. Mi papel.

4466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Agua fuerte. Agua fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo. Es mi vida. Es así, hay que sufrir hasta el final del campeonato, de lo que sea, de la vida. Ajá. Pero hay que disfrutar también. Es difícil, ¿no? Yo qué sé, ¿se puede sufrir y disfrutar a la vez? Sí, hay totalmente. Gente que sí. Estamos en Aguafuertes, en FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria. Estamos hasta las 10 de la noche y en este momento tenemos una comunicación telefónica porque después, a las 10 de la noche, o un ratito antes en realidad, me parece que nos vamos todos a una fiesta. Y está por ahí un responsable de esto. Así que, hola, ¿quién anda por ahí? Hola, muy buenas noches, habla Fecu. ¿Qué haces, Fecu? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, como siempre, dando la nota. Me parece muy bien. Bueno, este sábado el Centro Cultural Las Catonas festeja 5 años de trabajo. Sí, así es, 5 años desde, digamos, el cumpleaños fue más que ayer, digamos, el 25 de mayo, dio la casualidad que justo iniciamos el Centro Cultural, más que nada fue casualidad, no por ninguna fecha en especial, pero bueno, llegamos a los 5 años de autogestión y bueno, decidimos hacer un cumpleaños a todo trapo. ¿Y de qué se trata la fiesta? Y bueno, la fiesta va a estar comenzando a las 9 de la noche y va a haber, bueno, es fiesta de disfraces, digamos. ¿Quién quiere ir disfrazado? Puede ir, porque algunos preguntan si es obligación, voy a decir que no es obligación, pero ya hay muchos que sí van a ir disfrazados. Así que pues los recomiendo que vayan disfrazados. Es más divertido además, ¿no? Sí, te pone más divertido todo. Después, bueno, van a estar las dos murgas, va a haber una fusión, digamos, de dos murgas que... Es Meta Negra y Semifusa, y para el cachetazo van a hacer una como un show especial entre los dos juntos y se llaman Meta Cachetazo y Semimurga, se pusieron para hacer un, digamos, un show para este día. Bien. Después va a estar La Contentura y Babá Morilú, que son dos bandas de percusión de acá de Moreno, y para cerrar una banda de cumbia que iba a ser el Gavilán, pero... en el Gavilán ahora no va a tocar, y bueno, y sé que se ofrecieron otros chicos que a tocar, que bueno, no me sé el nombre de la banda. Está bien. Y bueno, después música para bailar, todo, y va a haber torta y piñata, cosa que no puede faltar en un cumpleaños, en este caso van a ser piñatas mexicanas. Piñatas mexicanas, o sea, van a romperlas así, sí. como el chavo con el palo y... Sí, sí, ahora tenemos video para ir así con bloopers de piñatas para ir viendo durante la noche antes que rompan las piñatas. Para estar preparados. Sí. Y bueno, y después música para bailar toda la noche, hasta lo que dé. La entrada es gratis, así que todo lo que quieran ir es en el Centro Cultural Las Catonas, queda en la Calleja del Sol, ahí en pleno Catonas, digamos, te bajás de la ruta una cuadra para adentro, y vas hasta, le preguntás a cualquiera del barrio, sabe dónde queda, le preguntás por el Centro Cultural o lo que es la Calleja del Sol y te van a saber indicar, y vas ahí, y ahí vamos a estar. Fecu, sí. ¿Qué significa estos 5 años del Centro Cultural, de la autogestión de un espacio propio, bueno, en tu barrio además, ¿no? Para mí o para el barrio también, para mí significa un montón, y para el barrio seguramente también. Porque es algo de que la comenzó gente del barrio buscando, digamos, una alternativa a hacer algo, digamos, a no quedarse capaz en casa o aprender cosas nuevas. Y bueno, digamos, a medida de los 5 años uno va viendo que las caras se van cambiando, que, digamos, capaz que los comenzaron uno, después los continuaron otros, los seguimos algunos y otros nuevos, algunos van y bien, eso está bueno porque te das cuenta que hay gente que... digamos que le interesa y se va sumando, y a veces capaz que porque no tienen tiempo lo que fuera, dejan de ir, pero siempre están apoyando y después vuelven. Y bueno, y sí, a la gente le gusta porque, o es importante porque a veces cuando necesitan, digamos, algo, alguna ayuda en algo, digamos, cultural, lo que fuera, se acercan siempre al espacio, porque saben que hacemos movidas de todo tipo o actividades en, también en el colegio, se han acercado los del colegio porque siempre hacemos actividades de prevención de HIV y nada, sabemos que les gusta, algunos no, pues no les gustamos a todos, pero sabemos que les gusta y es importante, qué sé yo, que para mí y para muchos que haya un espacio así en el barrio, un espacio que, digamos, autogestivo, nos mantenemos nosotros solos y, como siempre decimos, no tenemos ninguna bandera política. Y en estos 5 años que trabajan desde la autogestión, ¿cuáles son las principales dificultades que tuvieron que sobrellevar? Y lo monetario, se podría decir, que es el, digamos, necesitas plata para hacer lo que vos quieras, desde cambiar un foquito a comprar una escoba y bueno, y al no, digamos, al no participar con ningún grupo político, no recibimos plata de nadie, no, digamos, no tenemos ninguna punta con nadie, y bueno, tenemos, digamos, la plata la hacemos con las actividades que hacemos, digamos, todos los talleres o actividades que hacemos son gratuitas, pero bueno, como en la fiesta de hoy va a haber un buffet, lo que se junta de plata en el buffet va a seguir, es para seguir haciendo las, comprando cosas que necesitamos o haciendo otras actividades. Bien. Capaz que ese sería el problema más dificultoso. Después hay problemas como los que manejamos el centro, capaz que uno quiere, no sé, queremos hacer una cosa, otro quiere hacer otra, nos agarramos los pelos, pero a la media hora estamos todos abrazados de vuelta, qué sé yo. Pero sí, capaz que es una dificultad en la cual no es difícil o que no trae mucho problema, pero hay que hacerla, hay que conseguirla. Vos decías recién que no reciben ayuda económica de ninguna organización política. Me imagino, obviamente, cuando también decís que están por fuera de lo político, te referís básicamente a lo partidario. Sí, ¿no? Sí, sí. El trabajo que ustedes hacen en un barrio cultural autogestionado, sin ninguna duda, tiene un trasfondo político. No, obvio, obvio. Capaz lo que me refería, pero son es como decir. Claro, pero son conscientes de esto, lo discuten entre ustedes. Sí, sí, sí, eso lo sabemos. Sabemos que hacemos política de cierta manera. A lo que me refería, capaz, era a lo partidario. No tener ninguna bandera, claro. ni nada, ni un director, nada. Acá es todo, digamos, la decisión y todo lo que hacemos es todo horizontal. Bien. Y siempre trabajando desde esta sí, forma. Sí, siempre a pulmón y con ganas, digamos. Claro. Acá el que, digamos, no hay paga, no hay nada. El que viene a trabajar acá, ayudar, a colaborar, es porque tiene ganas. Y, qué sé yo, la recompensa, la paga, es pasarla bien, tener una satisfacción de ver los frutos de las cosas que uno hace. También en algún momento dijiste que no le pueden gustar a todos, ¿no? Y medio como que te reías un poco. ¿Tuvieron en estos 5 años, porque sabemos que es una práctica habitual del poder acá en Moreno, intentos de cooptación o de ruptura del espacio? No, así intentos no, pero bueno, sabemos que a algunos no les agradamos, que nos han dicho de todo, pero nunca nadie se ha querido meter, digamos. Hay algunos que capaz que han venido a colaborar, algún que otro partido político ha venido a colaborar o hablar, o trabajar juntos, pero es como más que, sí, poner un cartel ellos donde estuvieron. Y no, nosotros decimos que no, digamos, si los que quieren trabajar que vengan como persona, no como un ente político, un partido. Fecu, y por último, ¿qué alegrías recordás así que te llevaste en estos 5 años y cuáles esperás para los próximos? No sé si tengo una alegría así, que me acuerdo una justa, me acuerdo que a mí me da alegría todos los días, qué sé yo. Estaba viendo fotos de los 5 años y veía lo que es la biblioteca, hace 5 años atrás, que era un cuarto abandonado, lleno de basura, y ahora tenemos una biblioteca con mesa y sillas, y biblioteca, digamos, muebles de biblioteca bien copados. Y cuando ve la foto uno se pone contento, digamos, la alegría la tengo todos los días, yo y todos mis compañeros. ¿Alguna específica así de que no, un no, día no, puntual? No te decía específica, sino justamente a no, este sí, tipo de alegría. No, sí, ver el ¿no? esfuerzo... El esfuerzo de todos los días, de trabajo de mío y de todos mis compañeros y de gente que capaz que colabora pasivamente con el centro, digamos, el esfuerzo que tiene sus frutos, eso, qué sé yo. Eso me pone contento cada vez que veo que las cosas salen bien y lo que nosotros hacemos le gusta a la gente o sirvió para algo. Bueno, Fecu, te agradecemos mucho por estos minutos. Felicitaciones a vos y a todos los compañeros del centro. y por 5, 10, 20 años más del Centro Cultural Catonas. Así, bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, llamando por teléfono, haciendo notas para con el Centro Cultural, y bueno, están invitados a la fiesta, ya saben, algunos de ustedes ya saben dónde queda, así que los esperamos. Dale, nos vemos en un rato entonces. Bueno, nos vemos en un rato, hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba el FECU, integrante del Centro Cultural Las Catonas, contándonos un poco de los 5 años y de la fiesta que de festejo que se va a hacer hoy. En la Calleja del Sol, esto es en el barrio Las Catonas, como decía él, ¿no? Entrás y cualquier vecino que le preguntes sabe dónde es. ¿Sabes lo que me contó? Me costó conseguir el color rojo para el disfraz que me estoy cosiendo de Flash. No, qué bueno. Flash. Me acordaba recién de un superhéroe que corre rápido. No sabe quién es Flash. Andate de acá. No es muy popular. No es popular. No. Me acordaba recién cuando en este mismo programa, cuando estábamos los viernes a la noche, le hacíamos una nota a Darío, a Pepe, sí, que bueno, ahora no está en el país, creo que está estudiando en el extranjero. Uh-huh. Y nos contaba, ¿no?, esta aventura que fue empezar rompiendo un candado, porque ellos ocuparon un lugar, un local abandonado. Y de un local abandonado, la verdad que escuchar todas estas cosas, está bueno que pase esto en un barrio como Catonas. Sí, y esto de poder sostenerlo en el tiempo, también y autogestivamente, está re bueno. Muy bien. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos. ¿Eh? Mambo Negro. Mambo Negro, Santa Catona. Bueno, dale. Quiero morir. Aguafuerte. Temas en la cárcel y poca educación. La gente tropieza, se va a la prisión. Que más barato es más redituable. Y justifica todo lo que gasten. ¡Basta! De promesas el reloj. ¡Basta! De castigo sin razón. La solución está en la educación. Integración sin discriminación. Aguafuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Alguna vez lo definieron como el Hendrix del Birimbau. Y aunque su arco instrumental excedía a este instrumento, Ramiro Musotto, sí, es lo que estamos escuchando para este enclave de anécdota del día de hoy. Ubícame, ¿qué es el birimbau? El birimbau es un instrumento característico de Brasil. Ajá. ¿Sí? Es un instrumento, a ver, si lo podemos imaginar, es como un arco como generalmente conocemos esos arcos para tirar flechas, sí, ¿sí? Que tiene un coco, puede ser abajo o puede ser algún tipo de calabaza tipo de mate, donde es un instrumento de percusión y cuerda a la vez. Ramiro Musotto es argentino, ¿sí? Nació en La Plata y desde muy pequeño vivió en Bahía Blanca, a partir de los 18 años aproximadamente. Se instaló en Bahía, donde estuvo buena parte de su vida adultez, ¿sí? Fue un músico como muy reconocido en Brasil. Un argentino reconocido musicalmente en Brasil. Claro, porque tengamos en cuenta esto, ¿no? Uno piensa en Brasil, en la música de Brasil, y no tenemos nada parecido en características a la música de Brasil. Digo, ¿cómo podés hacer durante, no sé, este muchacho a los 18 años se fue a vivir ahí sin conocer lo que era la música brasileña? Pasó de Bahía Blanca a Bahía. A Bahía, sí, oh. Sí. Le gustaba la Bahía a Ramiro. Bueno, ¿qué les quería contar esto? En clave de anécdota, ¿qué es? Siempre tomamos algún músico, alguna banda, alguna cosa que nos produce ciertas curiosidad, ¿sí? Por la rareza, por lo extravagante. Y hoy no quise dejar de traer a Ramiro Musotto porque me pareció, desde esto que te decía recién, desde el reconocimiento que tuvo de todo Brasil para con Ramiro. Ramiro, bueno, les cuento, falleció a los 45 años, tenía cáncer de estómago, un cáncer terminal que en 6 meses prácticamente acabó con su vida, pero no así acabó con la leyenda que él construyó y con su música. Además, un músico muy joven para ser reconocido de esa manera, ¿no? En el ámbito musical brasilero. Así es, muy, muy joven. Los inicios de Ramiro Musotto en lo que fue la música fue en Bahía Blanca. Él tocó en la Orquesta Sinfónica de la ciudad antes de poder cumplir su mayoría de edad, que luego se fue a Brasil. Y paralelamente integraba, y esto es también una de las cosas raras, ¿sí? que fui encontrando de él, integraba bandas que hacían música testimonial latinoamericana. Una curiosidad, es decir, sí. ¿Cómo haces de estar tocando en una orquesta sinfónica a tener una banda testimonial y después terminar en Bahía haciendo música con grandes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Paralamas? Tocó con Kevin Johansen, con, déjame que los busques, Jorge Drexler. Tocó con Marina Lima, Marisa Monte, o sea, con todo, con Lenine, o sea, con todos los grandes músicos que reconocemos de esta Latinoamérica, él estuvo tocando. Hay una anécdota que estuviste contando afuera que por ahí estaría bueno que, que, que la nombre, esto que pasó con Daniela Mercury en su primer disco. Sí. Que digo que esto va a mostrar cabalmente lo que era este hombre en la música, ¿no? Sí, bueno, Ramiro Musotto empezó a incursionar en lo que es la percusión afro-brasileña y en un momento el reconocimiento que tuvo en el ambiente artístico-musical le llegó, ¿sí? De este muchacho joven argentino que tocaba este instrumento que era el birimbó y que además tocaba todos los otros elementos percusivos, ¿sí? Le llegó a Daniela Mercury ese dato. Entonces ella, cuando recién se iniciaba en esto de la música, le dice, bueno, a mí me gustaría que toques conmigo, voy a grabar un disco, pero la dificultad que tengo es que no tengo mucho dinero para pagarte. Y el chabón dijo, no, o sea, estoy tocando con una persona que era reconocida a nivel local en Brasil todavía. Uh-huh. Sí, no era la Daniela Mercury que conocemos ahora, que es reconocida, sí, internacionalmente. Que trascendió las fronteras. Sí. Exactamente. Así que fue así que Ramiro Musotto tocó más de 60 instrumentos percusivos en el disco que grabó con Daniela Mercury, ¿sí? Porque, como bien se lo había dicho Daniela Mercury a él, no tenía mucho dinero. Tampoco tenía dinero para pagarle a otros músicos. Y él dijo, yo voy a tocar. Así que se trajeron todos los instrumentos de una escuela de samba y los tocó todo para Daniela Mercury. Por el precio de uno te hago 60, le dijo. Claro, claro, claro. Bueno, su trabajo como solista, sí, se destacan los dos discos que hacen, que la verdad que están muy buenos. Uno se llama Civilización y Barbarie, sí. No recuerdo el año ahora. Creo que fue en el 2007, según lo que tengo apuntado acá. Y su segundo disco, Sudaca, que también tiene una rareza, porque en este disco lo que él está tratando de hacer es fusionar la música electrónica con lo que ya venía haciendo en Brasil, y a su mismo se empezó a relacionar con directores y demás, y como que fueron encontrándole ciertos matices a este disco, que es bastante particular. Sí, sí. Bueno, no, sí, llegó un mensaje que dice: qué bueno, Musotto. Les recomiendo que vean el show del brasileño Lenin in City, que lo tiene a Ramiro en la percusión. Impresionante. Ceci. Sí. Bueno, gracias, Ceci, por el mensaje. Sí. Sí. ¿Está participando del sorteo? Va, del sorteo no. Puedes participar por el tema de los discos. Que... Claro, claro, que venga, sí, a meter la mano en la caja. Exactamente. Hace un rato estaba hablando con no sé si será la misma Ceci, no, no sé. Con Cecilia D'Amico, que está acá afuera, que es la cebadora oficial del programa prácticamente. Ajá. Ya está decretado desde hace unos programas atrás. Y me contó una otra curiosidad que realmente la desconocía, y después lo vamos a subir al Facebook del programa, ¿sí? Encontramos un videito que se llama Botellero. Este tema está en el segundo disco, en Sudaca, ¿sí? Y me decía, ¿sí?, que acá abajo del video lo reafirma. Otra curiosidad, ¿no? Que Ramiro Musotto estaba en Bahía Blanca, según la información que tengo acá, y había grabado este tema y se la pasó persiguiendo un muchacho, un hombre, un botellero, para poder incluir ese audio de cuando él iba recitando en la calle su cantar de botellero, poder incluirlo en el disco. Creo que ahí lo podemos... ¿Estamos en la tanda ya? ¿Qué cosa? Ponémelo un cachito, así escuchamos esa partecita que grabó así muy caserita en la calle. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantras, cobijas, sobre zapas, los tiros. Botiliro, botiliro. Mucha paciencia la de Ramiro Musotto persiguiendo al botellero para poder hacer esto. Que habrá sentido el botellero, ¿no?

Ahí escuchamos un poco de este instrumento, de su sonido, ¿no? Del birimbao, que fue casi una extensión más de su ser, ¿no? Donde tiene un sonido muy lindo, muy particular. Este disco se llama Civilización y Barbarie, que es su primer disco, la verdad, que es exquisito, es imperdible poder escucharlo. Es nada, sentarse en la sala de la casa con alguna bebida y relajarse en un silloncito para poder escucharlo, es ideal. Bueno, les contaba estas curiosidades, ¿no? Y la repercusión que tuvo Ramiro Mussolo en Brasil. Tanto fue así que Juan Trasmonte, un amigo de él, en una entrevista relata lo siguiente. Desde ayer no puedo dejar de pensar en la noche que estábamos en el departamento en Río. Estaban Rose, Minchu, Vincunius, y no se querían dormir. Hablamos de los Novos Baianos y Ramiro dijo, vamos a escuchar el vinilo. Se hizo un silencio de misa mientras escuchamos el disco entero. Después pusimos uno de Larralde, una indómita síntesis de que nuestra sangre estaba mezclada entre dos patrias. Eso fue lo que decía su amigo Juan Trasmonte, creo que fue en la revista Rolling Stone cuando Ramiro falleció, y hicieron una nota muy linda que la pueden encontrar ahí, si la buscan un poquito la pueden encontrar, sobre su amigo. Y no solo por parte de su amigo tenía reconocimiento, sino el reconocimiento que tuvo de los baianos. Por ejemplo, el secretario de Cultura de Estado de Bahía envió un comunicado, ¿sí?, al día siguiente que Ramiro fallece, donde dice que Brasil, ¿sí?, había adoptado un hijo que era Ramiro Mussolo. Siguiente a eso, dice, Mussolo era baiano, nacido en Argentina, uno de los más importantes artistas que Bahía produjo. Porque Bahía le dio un instrumento de una sola cuerda para reinventar su sonido. Qué reconocimiento espectacular. Sí, o sea, tuvo reconocimiento desde amigos, músicos, distintos tipos de artistas, con todos los que tocó, e inclusive con funcionarios, claro, de Brasil. O sea, fue tal la repercusión que tuvo Ramiro Mussolo en la música del Brasil, ¿sí?, que dicen que él reinventó, ¿sí?, de alguna manera la forma de hacer esta música, ¿sí? Como que le fue encontrando unos encontrando y experimentando nuevos sonidos entre el berimbau y la percusión que hacía. Con una nueva impronta, ¿no? Una impronta sureña. O sea, sí, imagínate, o sea, estás como curtido por las distintas culturas, uh-huh, de alguna manera. Así que hoy no queríamos dejar de pasar de escuchar a Ramiro Mussolo, así que vamos a escuchar un poco de su música y hacerle este humilde homenaje, ¿sí? Dale, por favor. Somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Ocho y cuarto de la noche, con un clima bastante, bastante húmedo. Está raro, ¿no? No hace frío. No. A la tarde había un viento helado que te partía al medio. Pero ahora no, está más agradable afuera. Y estamos en el 0237-466-6559. O mensajes de texto al 15-6154-0359. Acordate que tenemos discos y una remera para regalar. Y en este momento... te lo contábamos al principio del programa lo que pasaba en el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde funcionaba un espacio para la memoria, donde fue visto por última vez con vida Luciano Arruga, este joven que fue evidentemente desaparecido por la policía. Estamos en comunicación con Vanessa, la hermana de Luciano. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Estaban, bueno, realizando una actividad justamente porque el municipio de La Matanza los desplazó de este lugar a ustedes. Sí, ya hace unos meses atrás el municipio de Matanza tomó la decisión de cambiar la cerradura del espacio y con esta actitud lo que hicieron es dejarnos a nosotros sin la posibilidad de entrar al espacio. Tratamos de solucionar ese inconveniente con una reunión en una mesa de diálogo que ya se había abierto hace unos meses también anteriores para tratar el funcionamiento del destacamento, y en esa reunión lamentablemente no pudimos solucionar el tema llave, que era lo central, porque nosotros queríamos recuperarla, y terminamos discutiendo por otros temas que no tenían que ver con el espacio, y por lo tanto decidimos no participar más en una mesa de diálogo con el municipio y seguir peleando por el espacio desde afuera, tratando de que se considere la posibilidad de respetarnos como familiares víctimas de la desaparición de Luciano, y por nuestra organización y nuestra lucha, y aparte por la forma que queremos llevar a la gente de trabajo dentro del espacio, que no tiene que ver con lo que quiere hacer el municipio, porque el municipio lo que quiere hacer es utilizarlo como una repartición municipal, con oficinas municipales que trabajen de forma burocrática, y nosotros lo que pedimos es que el espacio sea un espacio para la memoria, con un eje fundamental que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos. Vanessa, ¿qué tal? Vanina te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanina? Buenas noches. Es de lo que hablabas recién, ¿esa fue la explicación que les dio la gente del municipio, que tenían que usar el espacio para oficinas públicas y demás? Claro, en realidad, de otra forma, nos dieron a entender que en el lugar nosotros íbamos a tener que compartirlo con sindicatos como UOM, CTA y SUTEBA, y programas provinciales como El Envión, programas como Chicos por Menos Calle. Y nosotros, la verdad que desde un primer momento dijimos que no, porque no tenía que ver con lo que nosotros buscábamos, que era esto que te mencioné antes, la defensa de los derechos humanos y en especial de los derechos de todos los jóvenes, niños, niñas, chicos y chicas que viven en barrios humildes. Y bueno, indirectamente nos dieron a entender que el trabajo iba a ser de esta forma, ¿no? Como una repartición municipal. Claro, claro. Vanessa, yendo un poco al tema de cómo está la causa por lo que pasó con Luciano, yo tenía entendido como que figuraba como que él estaba desaparecido, ¿no? Y que la gente implicada, había como 8 sospechosos, si no me equivoco, en la desaparición, y que figuran como testigos y no como culpables o posibles culpables, si se quiere. Eso continúa igual, la causa continúa como averiguación de paradero, sí, a 3 años de la desaparición de Luciano. Los 8 policías que nosotros decimos son los responsables directos de la desaparición de Luciano, para la justicia son testigos en la causa, no están procesados por ningún cargo y continúan trabajando en funciones en diferentes comisarías del partido de La Matanza. Vanessa, tenemos un pequeño problemita ahí en la comunicación, como que se entrecorta un poco, así que vamos a tener que hacer un poco más breve la nota de lo que queríamos en realidad. O no sé si tenés algún problema con el teléfono. Yo no. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, yo a ustedes los escucho perfecto. Bueno, a nosotros se nos entrecorta un poquito. Te quería preguntar, ¿cómo fue esto de que vos decías llegaron un día y les habían cambiado la cerradura directamente, así, sin ninguna explicación, ni siquiera avisándoles? Claro, nosotros llegamos un día al espacio para realizar las tareas que tenían que ver con la limpieza del lugar, no mucho más que eso, porque en el espacio todavía no se puede hacer ningún tipo de actividad porque hay que esperar los resultados de trabajos de antropólogos, pero bueno, teníamos la llave y hacíamos esto, íbamos a limpiar el espacio, y un día nos encontramos con que estaba cerrado y que no podíamos abrir con la llave que teníamos, cuando llamamos al director de la Secretaría de Derechos Humanos, Miguel Rocha, lo que nos dijo es que la llave solo la tuvimos por un tiempo breve para tratar de superar el dolor y que de ahora en más ya no la íbamos a tener más. Ah, bueno. Con respuestas como esas, la verdad que no sé qué tienen pensado hacer, cuál es la... Seguir luchando, obviamente, ¿no? Digo, por supuesto. Hoy hicieron esta intervención. ¿Cuáles son los próximos pasos que tienen pensado para seguir esta lucha? Un poco es esta forma. Lo que hoy hicimos en la parte de afuera del espacio, el jardín del Espacio para la Memoria, es una radio abierta que vamos a continuar haciéndola todos los sábados a partir de las 14 horas. En esa radio vamos a informar a nuestros vecinos, que los vecinos vean movimiento también, porque es un espacio que hoy por hoy está abandonado, la gente del municipio tampoco se acerca a limpiar el lugar, por lo tanto es muy triste lo que uno ve desde afuera, y lo que nosotros queremos empezar es a darle vida, por más que sea desde el lado de afuera. Y a nosotros nos sirve eso, porque la verdad es que salirnos de una mesa de diálogo con el municipio nos da respiro y nos obliga a nosotros a mantenernos en nuestra postura, a seguir defendiendo nuestras ideas sin tener que doblegarnos ante ningún poder político. Lo que quería el municipio era desgastarnos, era tratar de o volcarnos para su lado o destruirnos. No consiguió destruirnos, no consiguió boicotear nuestra línea de pensamiento. Entonces, eso a nosotros nos da tranquilidad porque podemos laburar de forma que consideramos la correcta, que es desde abajo, de una forma muy humilde, con la gente de nuestro barrio y libres de todo condicionamiento, peleando porque el espacio sea un lugar para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que se respete el trabajo que familiares y amigos quieren hacer ahí sin ningún tipo de condicionamiento. Así que bienvenido sea que nos salimos de una mesa de diálogo que nos obligaba a hacer lo que la municipalidad quería y bueno, y que empiece otra nueva etapa de denuncia a estos políticos que lo único que quieren es utilizar el nombre de Luciano y de nuestra lucha para sus intereses. Vanessa, te agradecemos mucho por estos minutos, por esta conversación. Y mucha fuerza, te enviamos desde acá un abrazo y continúen con esta lucha por justicia, por Luciano y por todos los jóvenes que desaparece y mata a la policía. Es por eso, por todos los pibes que mata a la policía y para instalar de una buena vez por todas una problemática que recordemos se lleva la vida de un pibe cada día, se llama gatillo fácil esta problemática y cada vez que nos podamos comprometer con esta problemática vamos a poder visibilizarla todo el conjunto social y de este modo combatir a esta institución mafiosa y asesina. Así que gracias a ustedes por brindar el espacio y un fuerte abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Vanessa, hermana de Luciano Arruga, este joven que desapareció la policía hace 3 años y 4 meses, más o menos que pasó esto, cuando él se negaba a robar para la policía. Uh-huh. ¿Sí? Por esto fue que lo detuvieron, lo golpearon salvajemente, hay testigos. La dependencia que... Mirá la paradoja, ¿no? Los vecinos de Lomas del Mirador se juntaron para pedir seguridad y que abrieran un destacamento policial en el barrio. Terminó así el destacamento policial, con la muerte seguramente de Luciano Arruga en ese lugar. Con más inseguridad. Una pena que no hayamos que la comunicación sí, que se escuchaba mal, tan mal, sí. Pero me llamaba mucho la atención lo que decían de que figuraba la causa como que él está como que él se fue, claro. Como que él está desaparecido, entonces la gente implicada figura como testigo en vez de como culpables. Digo, la gente sigue trabajando en otros departamentos de La Matanza, en otras comisarías, entonces ¿qué queda esperar? Y ¿más casos? La verdad que indigna la respuesta que le dieron. Sí. El funcionario público, bueno, tenían la llave para que se les pase un poco el dolor, claro. Ahora ya pasó mucho tiempo, bueno, lo sacamos a ustedes de ahí. Como si fuera una cuestión de duelo nada claro. Más, ¿no? No, queremos justicia, señor, estamos reclamando justicia. A el gobierno de Espinosa, aliado kirchnerista, sabes que La Matanza es un municipio que aporta más votos que cualquier provincia del interior prácticamente, menos las pobladas, digamos. No sé, por decir Catamarca o La Rioja o las provincias que tienen escasa población. A nivel electoral, no son significativas en una elección nacional, pero un municipio como La Matanza es casi la mitad del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires. Te define una elección nacional, La Matanza. Y bueno, hay un intendente kirchnerista ahí que dice respetar los derechos humanos. Vamos a la música para salir un poco de este momento, que está bueno tenerlo para reflexionar. Vamos con Viejo Rastrero, La Policía. Soy un hombre viejo que por el barrio va, víctima de aquella política de mierda que nunca me dejó progresar. Si soy un tipo bueno, criado en un humilde lugar, con las virtudes de un hombre pobre que sabe trabajar y soñar, sí. Cansado de tanto caminar, quiero sentarme algo, fumar y descansar. Siento detrás mío que alguien me persigue. Escucho sin entender esa voz que grita contra la pared. La policía no te deja caminar. Policía no te deja respirar. La policía nunca te va a respetar. Aunque seas un laburante te van a querer llevar. Sí, te van a querer. Sociedad, no. Mi bronca es contra toda la gente de mierda que siempre te juzgó sin preguntar. No te escuchan, no te analizan, nunca se ponen en tu lugar. Creo que no hay ninguna ley que diga que te paren si mal vestido estás. Buscando alguna changa anduve de aquí para allá. Mi sacrificio es algo habitual, sí, che. Siento detrás mío que alguien me persigue. Escucho sin entender. Quédate quieto, no te aviso otra vez, La policía para poder figurar. Con inocentes el calabozo va a llenar, sí. La policía quiere justificar que trabajan, pero para mí eso no es trabajar, no. La policía se equivoca otra vez. La policía hace todo al revés. Con la policía vos vas a perder. Tienen en sus manos tu oportunidad de ser. Tu oportunidad de crecer. Seas un laburante, te van a querer llevar. Se equivocan otra vez, hacen todo al revés. Vos vas a perder, tienen en sus manos tu oportunidad de ser. Policía, policía, policía, policía. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Así es, esta es la agenda de Agua Fuertes. Pero antes queremos dar las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos una caja con discos y remeras para regalar. Llena de discos y remera. Sí, lo que dije yo anteriormente. No, bueno, pero... Y remera. Y remera. Bueno. Si querés participar para venir a buscar alguna de esas cositas, podés hacerlo mandando un mensaje de texto al 1561-54-0359 o nos llamás directamente al 466-6559. Y acá estaremos esperándote que vengas, metas la mano en la caja y te lleves lo que te toque. Saavedra 81 es la dirección de FB Moreno, así que te esperamos acá nomás, dos cuadras de la estación. Y para hoy tenemos La Lombarda y más bandas en Clásico Restobar. Esto es en Colectora Gaona 3501, esquina Solís, Mano Luján, Moreno. Qué bueno, volvió y más bandas a tocar a Moreno. Toca de vuelta, qué groso, ¿eh? También para este sábado, al finalizar este Agua Fuerte, va a estar tocando Blanca Grande, Grover y Animal Urbano. Esto es en Alabama, ex Encuentro Bar. La dirección de este lugar es Fleming y Colectora, Acceso Este, Mano a Capital, entre Barcala y Santa Rosa y Tusengo. Y vuelve el Heavy al Oeste. El sábado 26 de mayo, a partir de las 20 horas, ya arrancó, estarán tocando Alma Fuerte, Vil Motor y Sativa. Esto es en Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230, Aedo. Para este sábado ya hablamos con nuestro amigo, compañero Fecu, fiesta de disfraces, cumpliendo 5 años en el Centro Cultural Las Catonas. Va a haber murga, meta negra y semifusa, y para el cachetazo, ensamble de percusión Babá Morilú y la rumba La Contentura. Esto también se va a cerrar con un grupo de cumbia, El Gavilán. Fiesta hasta que salga el sol y, como siempre, barra económica y la mejor onda. No olvides, es fiesta de disfraces. Si no venís disfrazado, ¡ay, tabla! Esto va a ser en el Centro Cultural Las Catonas, local 11, La Calleja del Sol, barrio Las Catonas, Moreno. Y hoy también a partir de las 23 horas, fiesta clandestina especial, Reggae Night, con León Chalón y con Trabos. Esto es en la nueva casa clandestina, Avenida Rivadavia, 7428, Capital. Si nos estás escuchando por internet y estás cerca de Edo, acércate que esta noche hay varieté de clown en el Tranfo. Entrada es libre, la salida a la gorra. Buffet rico y barato. El Tranfo queda en Caseros al 200, a Edo, a dos cuadras de la estación. A pura nariz. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vaya, vaya, vaya, dale, dale, dale. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos? Acércate, acércate. Bien ahí, ahí va. Se va armando. Se va armando. Bueno, chicos. Precio, mi amor, es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas, no decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo he escuchado. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas, no decidas eso. ¿Cómo que no hay? ¿No hay música hoy? ¿Cómo que no hay música? ¿Estamos escuchando música? ¿Se armó? Estamos computadora escuchando Perdón. Sí, estábamos escuchando a Se Armó. ¿Se Armó? ¿Y qué tenés ahí? Con Estaría Mejor. Es uno de los discos que tenemos para regalar. A ver, para aclarar. Sí. No es ni tinto ni blanco. No, Sergio. Porque nos preguntaban. La caja es de discos. De discos. Y remera. Exactamente. Singular. Así que tenemos una remera para regalar y un disco, no es a elección, sí, es al tuntún. Ojos vos cerrados. Tenés que venir, meter la mano acá a la caja y te puedes llevar, por ejemplo, acá sacó uno. Mientras tanto, Estado Líquido, una banda que nos estuvo visitando el año pasado. Ah, tenemos un tema ahí para pasar ahora. Bueno, dale, ahora después va a pasar. ¿Qué más? Yo saqué Pobres Diablos. Ahí metí la mano. A ver, Vani. Agarré uno de León Shalom, Coronado. Mira, el primer disco de esta banda de reggae del oeste. De Ituzaingó. ¿Me lo llevo ya? No, no. Este no es para vos. Ah, es verdad. Bueno, por ahí pasaba. Ese está bueno. Opa, mirá que saqué, ¿eh? Ácido Canario. Ácido Canario. Muy buena banda que nos estuvo visitando. Nos visitó el año pasado. Y acá tengo Umbral de Némesis, una banda de hard rock. Hay para todos los gustos, ¿sí? Así que manda un mensajito por el Facebook. Acercate a Saber 81. Como sea. O llamanos. No sé. ¿Qué elegimos? ¿Eh? No escucho. Al fin triste. Al fin triste también está por acá. Vamos a pasar el tema de Mientras Tanto, entonces, ahora, para escuchar. Mientras tanto, te podemos decir los teléfonos, porque estamos diciendo mandanos mensajes, pero no estamos diciendo los teléfonos. Dale, Bani, te lo dejo. Bueno, si querés mandar un mensajito, dale. Lo podés hacer al 15-61-54-03-59. Y si no, si tenés huevos o varios, o dedo, lo que tengas, podés llamar, o dedo es más esencial. Quiero decir, si sos valiente, podés llamarnos al 466-VASO. Sí. 466-6559. Y bueno, te comunicabas, decís, me interesa participar en el tema de la cajita. Y venís y te llevas tu CD. Qué bueno. Sí. Yo estoy alertando acá gente para que mandar mensajes. Ya llegaron varios, pero bueno, falta que se acerquen ahora. Vamos a ir anotando. Ajá. Y vamos a esperar a que vengan. ¿Por qué no? Y ahora vamos a escuchar, mientras tanto, ¿con qué tema, Matías? Al Corazón. Uno de los discos que tenemos acá para que te lleves. Thank you. a estudiantes y trabajadores. Sí. Se movilizaron. Ajá. En la provincia de Córdoba. Sí. Profe, no me acuerdo más. No alcanza, no alcanza para el 4. No, profe, no, yo no estudié, llega, hice lo que pude. No fue suficiente. En el año... Va a tener que hablar con 69. Alguien que sepa. Sí, ¿qué pasó en el año 69? Se movilizaron, bueno, sí, los estudiantes. Ajá. Sí. ¿Qué más? ¿Qué en más? Córdoba. Sí. Hicieron el cordobazo. Sí. Exactamente. ¿Qué buscaban con eso? No sé, profe, no estudié. Bueno, estudié un poco. ¿Quién sabe? A ver. No sé. Hola. Hola, ¿qué tal? Juan. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Estamos bien, en comunicación telefónica con Juan Reddy. ¿Vos sabés algo del cordobazo que nos puedas contar? Sí, bueno, nosotros por ahí reivindicamos dentro de lo que es la historia de las luchas de los trabajadores del siglo XX, el cordobazo, entre otras tantas jornadas, ¿no? Pero el cordobazo, digamos, en el contexto histórico en el cual se produjo, fue una huelga política de masas, es decir, los trabajadores fundamentalmente dieron una lucha política muy importante contra la dictadura, ¿no? Ni siquiera era por cuestiones estrictamente reivindicativas, ¿no? Bien. Y en ese marco se produjo un auge de luchas populares, el Rosariazo, el Cipoletazo. Y el 29 de mayo del 69, en Córdoba, los obreros y los estudiantes protagonizaron una rebelión popular que marcó como una bisagra en la historia de los trabajadores, ¿no? Bueno, interesante poder conocer ese periodo de nuestra historia por el nivel de conciencia que había, ¿no? Y por las luchas que nos marcan un poco cuál es el camino a seguir. Juan, un poco lo hacíamos en chiste al principio de la charla con vos, representándole una escena de una mesa de examen, porque en realidad estos son temas que la historia escolar habitualmente como que los trata muy de costado o directamente no los trata en las escuelas, ¿o no? Sí, en realidad pasa, ¿no? Pasa que generalmente no se abordan en profundidad, ¿no? Por ahí sí hay un montón de docentes que hacen eje en su práctica pedagógica, en las luchas populares de los trabajadores, que por ahí lo meten seguro en el aula y después, digamos, mayoritariamente, digamos, inclusive desde la agenda de los burgueses es el claro. Día del Ejército, el 29 de mayo, ¿no? Ah, ¿sí? Así que es importante, ¿no?, que ustedes retomen estas cosas, digamos, que nosotros en las escuelas, los docentes, podamos acercar algún material a los alumnos y debatir, ¿no?, la importancia que tuvo esto en nuestra historia y qué nos deja eso, ¿no? Porque parece que siempre nosotros arrancamos de cero, ¿no? En cada nuevo periodo parece que arrancamos de cero, ¿no? Y hay un montón de cosas para atrás que nos marcaron un camino, ¿no? Bueno, no por nada ustedes hoy tienen un bachillerato popular en el Cañón. Es una, como ustedes mismos dicen, una experiencia pedagógica desde una perspectiva de clase. Sí, sí, digamos, sí, lo encaramos desde esa perspectiva con un montón de compañeros trabajadores docentes y bueno, y es un proceso de aprendizaje, digamos, o sea, si nos preguntás, o sea, yo no soy educador popular, soy trabajador de la educación, soy profesor de historia y bueno, y en esto estoy aprendiendo y digamos, estamos intentando construir una experiencia, digamos, desde la mirada de la clase, ¿no? Pero bueno, es un proceso que lleva un montón de años y nosotros, digamos, hace relativamente poco que estamos en esto, 3 años, digamos, pero bueno, la verdad que es una experiencia importante y nos ha aportado mucho, digamos, hemos aprendido mucho en estos 3 años. Juan, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Hola, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta, dejando un poco de lado ahora, ¿no?, la experiencia del bachillerato, porque sabemos que es algo alternativo, es una propuesta diferente. El tema es como el cordobazo y demás, digo, la historia da muchos temas a discusión y muchas veces en la escuela, en la escuela pública o privada, estos temas se ven como de alguna manera, lo que decías vos recién, vedados o un poquito tapados. Vos como educador en estas instituciones, ¿cómo lo encarás? Y, digamos, uno trata de ser honesto, ¿no?, ante los compañeros y ante los alumnos, ¿no? Tiene una posición ideológica clara, y en lo posible, digamos, cuando existe la posibilidad de trabajar algunas temáticas que ya han sido incorporadas a la educación formal, como ser, digamos, la última dictadura, primero de mayo, da, digamos, un marco como para poder profundizar y dar una mirada un poco más desde los trabajadores, una mirada, digamos, más ideológica. Sí. Y después hay que ver la posibilidad de, digamos, de con los alumnos poder ver algún documental. Siempre hay algunos huecos, digamos, dentro de la educación formal como para, sí, para ingeniársela. Y yo creo que los docentes han avanzado mucho en eso, y hay muchos problemáticas sociales, digamos, más actuales que las están trabajando. La cuestión de género, digamos, se está trabajando en las escuelas, la cuestión de los movimientos sociales, uh-huh, de la defensa de los bienes comunes, digamos, hay un montón de docentes que por suerte están llevando estas propuestas a las aulas, ¿no? Pero bueno, sabemos que es muy complicado, digamos, por ahí encontrar los espacios y las formas. A veces no existe el acompañamiento de el directivo, claro, no hay recursos, qué sé yo, a veces no hay ni un televisor para ver un video en una escuela, ¿no? Sí. Está todo esto, pero yo creo que sí, que hay un montón de gente con ganas de empezar a debatir, ¿no?, lo que pasa hoy por hoy en el mundo y en Argentina. Juan, y a 43 años del Cordobazo, ustedes mañana realizan una jornada. Te quería preguntar cómo ven, desde su análisis o tu análisis personal, digo, en aquella época una juventud, una clase obrera politizada, muy movilizada, y en la actualidad, digo, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Y nosotros, digamos, cuando hablamos de nosotros, hablamos de esa vertiente del clasismo, ¿no?, y que surgió ahí en los 70 y demás, creemos que hubo una gran derrota, digamos, militar, política y hasta ideológica, ¿no?, con el proceso de la dictadura del 76 y luego durante los 10 años de la década del Menemato, ¿no? Uh-huh. Hoy hay que volver a reconstruir y rearmar política ideológicamente a amplios sectores de la sociedad, y sobre todo en un escenario donde hay mucho confusionismo, digamos, el proyecto del kirchnerismo ha montado un montón de contradicciones en sectores que son progresistas, que hoy lo ven con buenos ojos, pero creo que hay que avanzar en el debate y caracterizar correctamente, digamos, qué fue la lucha de los 70, una lucha por construir la patria socialista acá, en esta tierra, y el proyecto de este gobierno que sigue gobernando con la barrigol, con los grandes empresarios multinacionales y con todo lo que tienen plata en este país, digamos, ¿no? Claro. Gobierna básicamente para ello. Bien. Juan, entonces mañana al mediodía en el Bachillerato Popular El Cañón van a realizar una jornada político-cultural. ¿De qué se va a tratar? Sí, mañana, digamos, es una jornada más bien barrial, digamos, con los compañeros del bachillerato. Vamos a estar ahí compartiendo un locro a partir de las 12. Vamos a estar proyectando algunos cortos de lo que fue el Cordobazo y también el Cipoletazo y todo lo que fue el año 69. Y vamos también a tener a unos compañeros de unas bandas que nos van a acompañar. Van a estar los compañeros de Metanegra Semifusa. Va a haber como cierre a las 6 de la tarde un unipersonal que es una adaptación de Medea, Las Malditas, también, que bueno, que nos vienen a acompañar. Así que bueno, va a ser una jornada para encontrarnos y para poder siempre conversar, que es una buena oportunidad para compartir y hablar y proyectar cosas para hacer en conjunto, ¿no?, con todo lo que quieran seguir luchando. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por esta charla y mucha suerte para mañana en esta jornada. Che, muchas gracias, loco, y aguante por la pelea ahí en la radio. Un abrazo. Ahí pasaba Juan Reddy, integrante del Bachillerato Popular del Cañón, que bueno, mañana, como te decíamos, desde el mediodía, en Monsegur 260, esto es Monsegur, esquina casi, esquina Irigoyen, media cuadra si vas de Moreno para allá, es media cuadra para la izquierda, ¿sí? Ahí está el Bachillerato Popular y allí va a ser esta jornada. Va a haber locro, buffet popular, proyecciones, teatro a la gorra, con las malditas, bandas en vivo, muestra plástica, radio abierta y bingo familiar. Sabes que entre otras cosas me quedé pensando esto, que a veces el docente tiene como un doctorado, ¿no? Para encontrar huecos, ¿no? Un doctorado de huecos. Sí. Claro. Porque, digo, un docente que trata de actuar desde la conciencia en lo que es el sistema educativo. Sí, sí, digamos que hay docentes y docentes, ¿no? Uh-huh. No está bien generalizar, pero la pregunta apuntaba un poco más que nada, en realidad me parece que justamente desde los altos estratos donde se decide qué se estudia y qué no, la intención es ocultar toda esta rica historia de organización y de lucha que tiene el movimiento obrero argentino, el movimiento estudiantil argentino. Son cosas que uno habitualmente en la escuela no es común que se vean. No. Te tiene que tocar un profe copado y lo ves. Y muchas veces si se ven, es como que queda en eso. Tipo, lo ves, lo estudias y cuando por ahí el chico toma una actitud distinta, no. No, claro. Queda en el papel. Sí, sí. Es una anécdota, es un anecdotario. Es claro. Como estudiar en una escuela la noche de los lápices, pero bueno, ¿quieren ser un centro de estudiantes? No se puede. Claro, bueno, ahora se usa mucho la película, creo que se llama La noche de los lápices, sí. También. Yo el otro día un chico me contaba que la había visto, pero digo, después no hay ningún tipo de seguimiento. Y eso mucho sentido no tiene. Estamos en FM Moreno, en Aguafuertes, en la 90.1. Estamos en... ¿Qué teléfono, Vanina? Si quieres mandar un mensaje de texto, lo podés hacer al 15-61-54-03-59. Y si querés, nos podés llamar al 4666-559. Tenemos Facebook también, que es Aguafuertes. Ahí estamos con un par de amigos. Ya vamos a estar cumpliendo con el pedido de folclore que nos están haciendo. ¿Qué? Tenemos radioteatro, y antes de irnos, antes de las 10... Estamos como corriéndonos. Nos corren. ¿Quién nos corre? Recién nos decían estiren, ahora dicen, bueno, claro. Bánquesela, loco. Yo estoy de espalda al vidrio, así que... Vamos a escuchar a Jauría Tosco. Si no conocen a este señor, les recomiendo que busquen discursos, videos, audios de este señor y lo escuchen. No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa. Para sobrevivir, ¿cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco, tu espíritu. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

martes. Y allí voy, lleva linaje, no raje, no corra, no huchas y nunca te calle la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. De golpeadores. Construyendo un fin para un nuevo mundo. En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche. Todavía tenés tiempo si querés llevarte algún disco o una remera, que todavía no dijimos de qué era, ¿no, Ani? No dijimos de qué era. Y tenemos entradas ahora, que vamos a estar ahora tenemos entradas. Entonces pueden llamar al 1561-540359. En realidad pueden mandar mensaje de texto. También pueden llamar. Nos pueden llamar, no lo vamos a atender porque está en silencio y no nos vamos a dar cuenta. Si querés llamar, podés hacerlo al 466-6559. Si estás por otros lares que no sea Moreno, vas a tener que marcar el 0237 porque hay gente escuchándonos por internet también. Así es, hay gente de Córdoba, por ejemplo. ¿Sí? Te juro. ¿Conoces a alguien? Sí, conozco a amigos. Ah, nos están pidiendo. Ah, nosotros tenemos elegimos una musiquita y un folclorazo, así que después lo podemos poner a ese tema. Bien, pero ahora estamos en los estudios de FM Moreno con. El estudio. En el estudio. Es uno solo. Iba a decir los y es uno solo también, no, con un invitado. Es como la remera, que es como las remeras y tenemos una. De Spiritual Cube. Buenas noches, gente. ¿Cómo estás? Facundo, ¿no? Facundo. Exacto. Facundo, baterista. Recién cuando entramos le preguntamos cuál era su rol dentro de la banda y nos dijo baterista. Y nos sorprendió porque decimos, los bateristas son los que no hablan. Acá estamos rompiendo ese esquema. El mito, ¿no? El mito, sí. No es un mito. Nosotros lo vemos todos los sábados acá. Claro, bueno, nosotros. Así que para nosotros no es un mito. Nosotros normalmente tenemos el rol de llegar 3 horas antes a la fecha, ajá, armar la batería, probar la batería e irnos 3 horas después de la fecha. O sea que nuestro rol es bastante complicado. Pero esto es algo nuevo para mí, ¿no? Normalmente los que se encargan de la lírica y hablar y toda esa tramoya que hacen ellos son Mariano y Cristian, de Espiritual, cantante y guitarra. Pero bueno. Bueno, estás rompiendo un esquema, Facundo, sentíte orgulloso. Sí. Es lo mismo que vamos a hacer el sábado que viene. El sábado que viene vamos a romper varios esquemas ahí en Ramos, así que nos esperamos a todos. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Van a estar tocando? Vamos a estar tocando con una banda amiga que se llama Zion. Ajá. Son chicos del barrio también, todos de Paso del Rey. La idea es arrancar a eso de las 12, el lugar se llama Frontera. Es el sábado que viene en Ramos Mejía. Tenemos entradas ahí. Sí, esas son las entradas que tenemos para sortear. Así que cualquiera que se cuele por Facebook o algún mensajito. Van a estar anticipadas 15 mangos y en puerta 20, así que... Acá, gratis. Te puedes ahorrar una monedita, claro, total. Y si querés escuchar un poquito de música pesada, con energía positiva y que hable de los dramas que tenemos todos los días, te puedes venir, estás invitado. Contanos un poco, a ver, hacenos una breve reseña de la banda. ¿Cuándo se inician? Bueno, somos básicamente 4, ¿no? Sí. Un trío instrumental de bajo, batería y guitarra y un MC Pro, Cristian, que se encarga de todo lo que es el rap y el hip hop. Arrancamos en 2007, hace ya 5 añitos. Somos 2 de Paso del Rey, otros 2 chicos son de Hurlingham, ¿no? Y nada, o sea, somos laburantes que durante el ensayo o el poco tiempo que tenemos para hacer nuestra música tratamos de plasmar todas las alegrías y las tristezas que tenemos durante el día, ¿no? Como hace cualquier banda under, luchándola, o sea, todo nuestro material que estamos por sacar ahora es 100% independiente, no hay ninguna mano de ninguna productora, lo grabamos en nuestro propio estudio, con nuestros instrumentos, con nuestros tiempos, ¿no? Porque hace también un año que estamos metidos ahí y... Tarda, se puede decir que tarda, pero ahora lo que vamos a escuchar se va a poder apreciar bastante lindo. Esperemos. Este es el primer material que graban. Este es el primer material, claro, tuvimos un demo de 4 temas cuando recién habíamos arrancado como para maquetear y sí. Ahora ya pudimos internarnos un añito en el estudio, tranquilos, como te decía, con otros tiempos, porque tenemos el tema de la distancia también, son los chicos de Hurlingham, son lejos. Sí, justamente te iba a preguntar cómo pueden organizarse, sabiendo que siempre en un grupo, en una banda... en cualquier actividad que estés con más de dos, tres personas, es muy difícil combinar horarios y sobre todo distancias, ¿no? Sí, sí. De, ¿dónde ensayan? Sí, y demás. Lo complicado, claro, son los ensayos, pero por suerte, bueno, ayer justamente ensayamos en mi cocina. Ajá. Así que bueno, siguen rompiendo esquemas. Seguimos rompiendo esquemas, claro. Somos una banda. ¿Cómo es eso? Describime un ensayo en una cocina. Un ensayo en una cocina, te voy a dar un ejemplo muy conciso, que es termina un tema y vos escuchás una vibración que no sabés de dónde viene. Ajá. O sea, ¿y qué era? Que era, pregunta, era la olla con la comida del gato arriba de la hornalla, que vibraba, ¿no? ¿Heladera nueva o de esas viejas que arrancan y te... La que te caga el ensayo. Justo cuando estabas haciendo un punteo así, re, decir, loco, miren lo que me salió, y te arranca la heladera que te mató. Totalmente, esa misma. La del... Claro. La de la masa y todo. Pero bueno, la piloteamos. La podemos pasar bien de todas maneras, sí. ¿Y ensayan acá en Paso del Rey? Ensayamos en Paso del Rey, y el estudio de grabación donde estamos grabando también lo tenemos en Paso del Rey. Así que, de paso, chivazo. Dale. Cualquiera de las bandas que se quiera acercar, vamos a dejar un par de tarjetas acá, un Dale, estudio de grabación. Dale, 50 pesitos nada más. Sí, pasa todo pasó. Se le cobra al músico, chido, todo claro. Siempre se le cobra al músico, así que vos dalo por hecho. Antes de escuchar algún temita, ¿podrías vos adelantarnos un poquito cómo es la música? ¿Qué es la música de Espiritual? Y... sí, te puedo adelantar. Tenemos una especie de mezcla media loca entre hip hop, rapcore y new metal. Consideramos que es un estilo que acá en Argentina no está muy desarrollado. O sea, más que en el under, donde hay muchísimas bandas y muy buenas bandas, no está muy pegado. O sea, te puedo hablar de Animal como una banda muy exponente del género. Pero creo que lo que hacemos nosotros va más por el lado del laburante, demostrar, como te decía hace un rato, los dramas de cada uno. O sea, 12 horas metidos adentro de una oficina o una fábrica o un negocio o lo que sea, terminan plasmados en una banda que te da, por un lado, lo que es el tema del poder musical y de la fuerza y de lo heavy, por así decirlo, y por otro lado, Cristian se encarga de meterle letras que hablan del dolor, del amor, desde el trabajo, la amistad, la familia, el respeto, y básicamente viene por ahí la movida. Muy bien, bueno, vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Me encanta. ¿Vamos con un temita? ¿Hay alguno elegido? Hay un tema que se llama Cuando el alma no da más, que es el primer corte que más o menos ya tenemos liquidado de mastering, y es el que más se va a apreciar. Sí, estaría bueno arrancar con ese. Vamos con ese entonces. Estás atrapado en la mira, el mundo contra ti conspira. No suena nada ahí, dame aire, por favor. ¿Por qué nos quedamos en silencio? Porque no teníamos aire. No, o sea, no habrá sido muy aire. Bueno el tema que nos dejó medios así como, wow. Es buena la gente del otro lado. Vamos a hacerle un poco de chivo porque estamos hablando del estudio de grabación. Sí. Y que tiene una propuesta interesante. Es raro, que yo nos no dijo Quincho, Pileta... Estamos pensando en pasarnos un fin de semana. Yo creo que hay posibilidades. Podríamos hacer un móvil en vivo, ¿no? Desde Babex Records, ¿qué les parece, no? Sí, todos sí, invitados, sí. Ahí en Paso del Rey, disfrutando de un arbolito. Tranquilo, lo deberíamos hacer de día el programa, ¿no? Porque con el tema del temporal muchas luces no quedaron. Bueno, podemos llegar temprano y bueno, además se hace en el horario del programa. Mientras tanto, eso hay que disfrutamos respetarlo. Bien, bien, bien, bien. La previa, entonces hacemos la previa. Hacemos la previa. ¿Es climatizada la pileta? No, pero... ¿Podemos hacer algo? Pronto, sí. Calentamos agua en una olla. Y todo tiene solución. Y la vamos llenando. Cuando yo era chica era muy pobre y hacíamos eso con mis primos. ¿Sí? Sí, era cuando vos llenas la pileta, tenías mucho calor, llenas la pileta de una, era muy fría el agua. Entonces mi tía calentó una olla y nos tiró agua caliente. Miramos. Así se quemó mi prima, ¿no? Un par de espasmos, ¿no? Se la han agarrado, me imagino. Records es el estudio de grabación que en Paso del Rey. ¿Sí? ¿No está la dirección acá? Sí. No, está viejita esa igual, ¿eh? Es viejita, ¿eh? No le voy a decir nada. Tuvimos tres mudanzas hasta llegar a nuestro hábitat, ¿no? Como verás. ¿Tiene página? No, todavía no. Pero Facebook, bueno, el Facebook de la banda, en el Facebook espiritual se pueden encontrar con cualquier cosa, así que... Bandas interesadas, sí. Con todo este dato que les dimos, Facundo está acá con nosotros, lo pueden llamar si quieren, ya le hicimos el chivo. Ajá, ya está. Vamos a seguir hablando de espiritual, ¿no? Bien, ¿te parece? Bien, voy a ir por lo básico, algo que siempre pregunto. A ver. ¿Por qué el nombre? Espiritual. Crew. También. Bueno, crew es un término que se utiliza... Hace poco se empezó a utilizar acá, en Estados Unidos hace mucho que se utiliza, que representa lo que son las etnias o grupos, o como acá las llamábamos, tribus urbanas. Claro. Una especie de cruz, una especie de familia, o sea, de hermandad que se genera, nosotros la hemos generado con la gente que nos empezó a ver. Al principio éramos espiritual solo, y después cuando empezaron a venir chicos que hacían graffiti, chicos con skate, chicos que bailaban, que hacían hip hop... y la verdad que una vez vimos todo mezclado, tocamos una vez en la Plaza de las Carretas, acá en Moreno, y vimos que se mezcló tanto, pero tanto, o sea, por un lado tenías chicos grafiteando, andando en skate, saltando, bailando breakdance, y dijimos, bueno, esto es como un rejunte de todo y hay que ponerle un nombre. Y le agregamos al espiritual, que ya hablaba de por sí de lo que es el sentimiento que tenemos por la música, que lo llevamos adentro, que no paramos y estamos realmente convencidos de lo que hacemos. Por ese lado sería el tema espiritual, del sentimiento, o sea, de la pasión y el respeto, y por otro lado el tema de la crew, de la familia, de la unión y todo eso, ¿no? Esto se ve reflejado un poco en la remera que tiene Facundo puesto, que es la remera de la banda. Si querés podés describirla, claro. Que nos prometió en la semana iba a hacer llegar algunas. Totalmente, ¿sí? no es humo, aclaramos que no es humo. Pero sí, básicamente la remera está, tenemos varios modelos. Esta, por un lado dice Paso del Rey Hurlingham, que son las ciudades de origen de los que somos integrantes. El nombre de la banda, ¿no? Para diferenciarlo un poco, y tiene un OM. Tiene un nombre que representa lo que te decía recién, el tema de la espiritualidad, del sentimiento, de la paz, de la creencia. Viene por ahí. Y las otras remeras que tenemos tienen un sol naciente, que también tiene un vínculo con lo espiritual, con lo natural también, ¿no? Defendemos mucho lo que son el tema de los derechos de los animales también, el respeto entre especies, el especismo. Es algo que nos interesa bastante y sobre todo a mí me interesa bastante. Estaba pensando, hace un rato que charlábamos esto de las bandas under, de las movidas independientes, de tratar de autogestionarse su propio material y demás. Pensando un poco en el circuito que se mueven estas bandas, ¿cómo se manejan ustedes con el tema? Yo te puedo dar el ejemplo de dos bandas, o sea, te puedo dar el ejemplo desde Espiritual y también de otra banda que seguramente ha pasado por acá, se llama Mustafunk. Justamente con el Turco de Mustafunk somos los dos socios en el estudio de grabación. Los dos lo manejamos, los dos lo armamos y los dos estamos produciendo nuestro material ahí, tanto ellos como nosotros. Y te puedo decir que por un lado es relajante, siendo músico, laburar en tu lugar, con tus equipos, tus instrumentos, tu material de grabación y tus tiempos, sobre todo, ¿no? Porque vos hoy, el laburante, si se quiere dedicar a la música, está bastante complicado. Por un lado, laburar te da esa independencia monetaria de poder decir, bueno, invertimos tanta guita todos en un disco, y por otro lado te da decir, bueno, ¿qué tiempo le dedicamos a eso? Porque laburar 12 horas y viajar 2, dormir 8, te deja pocas horas para dedicarte a lo que te gusta. ¿Entendés? Claro. Entonces viene por ahí la movida. Es fácil por ese lado. ¿Y a la hora de salir a la calle? Y a la hora de salir a la calle, hoy por hoy, no queda otra que amigarse con internet. O sea, ya el tema del disco y la cajita y el librito está un poco obsoleto. Hoy en día garpa más tener un buen sitio de internet, subir el material ahí, que lo escuchen todos, y capaz no tanto concentrarte en este nivel de autogestión en lo que sería un disco y la producción de un disco, y sobre todo la distribución de un disco, ¿no? Porque vos hoy para distribuir un disco tenés que transar con alguna productora o con alguna casa de venta de discos, o siempre terminar sumándole un valor extra a tu material que capaz por el bolsillo que hay hoy en día no se justifica. Entonces nosotros creemos que por internet, para darnos, o sea, yo siempre digo que mismo las bandas que van al estudio les pregunto, o sea, ¿cuál es su intención? ¿Darse a conocer o ganar una moneda con la banda? Si tu intención es darte a conocer, yo te recomiendo que vos te armes un buen sitio de internet, subas los temas a un servidor rápido, los puedas reproducir en internet con una buena calidad, los puedas bajar a tu computadora y así te vas a hacer conocer mucho más rápido. Y los CDs de última vos los dejás para los shows, cuando la gente te va a ver, que el impacto gráfico ahí puede llegar a agarpar un poco más. Pero lo que sería difusión. Y sí, la inmediatez es lo que te da internet. Y lo que te acerca. Y lo que te acerca, porque vos ahorrás un montón por internet y tenés el dilema ese de que, bueno, ¿y qué le queda al músico de lo que grabó? Lo que a vos te queda, lo que a mí me queda como músico son los shows. O sea, a lo que la gente le pueda llegar a gustar o no el material ya es una cuestión de gustos, como se dice. Pero para mí y para los chicos con los que toco, que seguramente coinciden conmigo, el vivo es lo que más nos llena, ¿no? Y bueno, yendo justamente a este tema del vivo, en este contexto del que hablábamos, está complicado también, ¿no? El tocar en vivo, el tema de, bueno, pagar el sonido, vender entradas también, y demás. También, sí. Ahí tenés otra movida más que se te suma a la movida de los tiempos, a la movida de mover la gente también, porque tocar en Ramos parece que no. Pero si vos sos una banda under, tenés que llevar la gente de donde vengas a Ramos, de Moreno a Ramos, de lo que es Ituzaingó, toda la gente que nosotros tenemos, por suerte, es del oeste, básicamente. Pero es como vos decís, hoy por hoy, después de lo de Cromañón, yo creo que recién ahora se está emparejando un poquito el tema del rock under y darle posibilidad al músico como para que se desempeñe libre, sin tener que pedirle una moneda extra para tocar. sonido. Normalmente nosotros, por suerte, contamos con nuestro sonido, contamos con gente amiga, idónea, que nos ayuda, que nos opera. Y todo a pulmón. O sea, todo básicamente a pulmón. Lo que está bueno, que se está abriendo mucho ahora, mucho camino, es en Capital. Hay varios ciclos de rock que son gratuitos. O sea, tanto de la ciudad como independientes también, que te dicen, bueno, vení a tocar, vení con tu instrumento, compartilo, compartí tu equipamiento y date a conocer, sobre todo, date a conocer, es lo que te decía yo. No haces la moneda en el vivo tampoco, y te terminás dando a conocer de una manera más impactante. Seguramente el bolichero sí, eso también los afecta directamente. Sí, yo creo que si no habría negocio por medio, no te invitarían a tocar, esa es la pena, ¿no? ¿Y qué relación pueden establecer ustedes a la hora de ir a no sé, un bar o... o un auditorio en algún lugar donde los invitan a tocar? Digo, ¿cómo se manejan? ¿Cómo hacen los arreglos con eso? Y normalmente, bueno, ahora mismo en Ramos el sábado que viene tenemos un arreglo de con las dos bandas que vamos a compartir escenario. Podemos cubrir el sonido por un lado, y por otro lado, bueno, zafar el tema de las entradas, que es lo que al lugar del boliche le va a dar la ganancia, ¿no? Más allá de lo que es la consumición, más allá de eso que ellos no ven o no quieren ver, claro. Es el tema de la consumición, que claro. A ellos les garpa. Es muy importante. Es muy importante. O sea, si vos metes 100 personas en un barcito para que te van a ver... Total. A veces garpa, es preferible dejar entrar gratis a 100 personas que sabés que te van a consumir. O sea, los 15 o 50 o 30 o 100 mangos que se lleve la persona en el bolsillo, si vos le das la oportunidad de ver una buena banda en un lindo lugar... Y que el chabón no se sienta tocado, porque vos también cuando vas a ver una banda te sentís tocado. O sea, vas a agarpar 15 mangos de entrada, te vas a tomar una birra a la barra, son 25 mangos la birra. Con suerte. Con suerte. ¿Te tomás una? No creo, no. Te tomes una, te vas a tomar un par. Y bueno, es así. Lucharla y... Es muy difícil ganar en este ámbito under, pero todo depende de la gente también. Y la onda que tenga la gente y... cómo haya la relación músico-gente también, es muy importante eso. No tratar de diferenciar tanto, ni creerte ninguna estrella cuando vas a tocar y compartir un rato, o sea, terminar de tocar, bajar, tomarte una birra con la gente, eso ayuda un montón. Lo vemos nosotros fecha tras fecha, que cuando bajamos del escenario compartimos un rato con alguien ahí abajo, alguien nuevo, alguien no nuevo que nos había ido a ver un par de veces y dice, che, qué buena onda lo que están haciendo, cuándo tocan de nuevo, y el boca en boca... Hoy por hoy, garpa. Claro, a veces ahora estamos más comunicados y peor comunicados, creo yo, y hay alternativas, o sea, el boca en boca sigue vivo. Está bueno, a veces también cuando uno sale, a mí me pasaba mucho hace un par de años cuando había empezado en el programa, yo salía a buscar información de lo que era la agenda del fin de semana en los postes del centro. Sí. Exacto. Ahora no hay postes en el centro, claro. No hay postes con información en el centro. No hay carteleras, no hay nada. Bueno, Facundo, recordanos la fecha que tiene la semana próxima. La fecha del sábado. Es el sábado a la medianoche en Ramos Mejía. La dirección es Rivadavia al 1330. Esto se llama Frontera Bar. Somos dos bandas, Zion, Spiritual Crew. Arrancando a las 12 puntual. Nosotros estaremos tocando tipo 1, 1:30. El lugar es un lugar lindo. Está cerca de la estación. Fácil de ir, fácil acceso. Y nada, 4 entraditas acá para que las quiera disfrutar, conocernos, y ya volveremos con el material terminado. Aparte, ya espero que nos inviten a presentar el material cuando lo tengamos bien terminadito. Bienvenidos serán. 15-61-540-359 si te querés llevar algunas de estas entradas que nos deja Facundo acá. Así que las tengo ya en la mano. Si nadie las pide, la semana que viene vamos a estar yendo alguno. Buenísimo. De los integrantes, porque somos varios acá. Seguro que no, porque yo nunca puedo hacer nada. Seguro. Pobre chica. Sí, pobre, ella nunca sale. 466-6559, si nos querés llamar también para pedirnos las entradas. Si no, lo podés hacer a través del Facebook Agua Fuertes. Facundo, muchas gracias por haberte acercado y suerte para el sábado. Bueno. Obviamente los esperamos cuando tengan el disco. Estaría buenísimo presentarlo. Muchas gracias a todos los chicos, a Mariano, a Cristian, a ustedes. Y si quieren despedirnos con un temita más, sí, por dejamos, favor. Así lo dejamos bien manija a los chicos de la crew. En el camino del pasado, tan solo sangro en mi cuarto aislado. Si de pensamiento me encuentro saturado, arranco los reacciones. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan.

Los hechos y personajes del siguiente espacio pertenecen al ámbito de la casualidad. Cualquier similitud con la ficción es pura realidad. Ahora, la música se transforma y cobra vida. Personajes, historias, canciones, radioteatro, en Agua Fuerte. Hoy me levanté con pocas ganas de ir a trabajar. Debe ser porque mi trabajo no es del todo agradable. Soy mozo en un bar con pretensiones de restaurante Finoli. Pero la verdad es que la clientela deja mucho que desear. Sobre todo a la hora de la propina. Todavía me acuerdo de mi primer día cuando llegué... Hola. Vengo por el aviso. ¿Cómo te llamás? ¿Tenés experiencia? Mi nombre es Abel. ¿Experiencia de mozo no? Pero hice otros trabajos. Mira, si no tenés experiencia vas a tener que aprender. Mire, yo necesito trabajar. Además aprendo rápido. ¿Ah, sí? ¿Te crees que esto es fácil? ¿Que la bandeja se lleva así nomás? ¿Qué, te vas a acordar de todos los pedidos? Bueno. Decía nomás que... Mirá, flaco... Acá las cosas son así, si rompes algo, se te descuentan. Si te confundís un pedido y hay que tirar el plato, se te descuenta. Si el café se abrió porque llegaste tarde, también se te descuentan. Te lo aviso de entrada. ¿Y el sueldo? Mira, 30 pesos pagamos el turno más propinas. Creí que la propina corría por cuenta de los clientes. Sí, claro, pero vos tenés que dejar 20 pesos en la barra para tus compañeros de la cocina, ¿viste? Ellos se cagan de calor cocinando. ¿Y vos qué? ¿Te vas a quedar con toda la propina? ¿Te parece justo eso? No, claro. Está bien. Bueno, ¿empezás ahora o cuándo? Bueno, tendría que pensarlo un poquito. ¿Cómo? ¿Pensar? ¿No era que necesitabas trabajar? Mirá que si venís mañana capaz que hay otro en tu lugar, ¿eh? Bueno, está bien. Empiezo ya. Bien, pibe. Bueno, anda a cambiarte que te presento a tus compañeros. Los primeros días fueron duros, tantas horas parado, tratando de acordarme de todos los pedidos, haciendo equilibrio con la bandeja, conociendo las mañas de los clientes. Encima mi jefe, que me quería descontar hasta el tiempo que iba al baño. En fin, fueron días difíciles. Buen día. ¡Qué buen día ni buen día! No pude agarrar ni una sola en Palermo. Y eso, que me había encantado una fija que no podía fallar. Bueno, señor, ¿qué se le va a hacer? Ya va a tener mejor suerte. ¡Tráeme algo! ¿Va a almorzar? ¿O prefiere un café? Un leggy, un vodka, algo fuerte tenés. Ah, sí, ya se lo traigo. ¿Qué prefiere, leggy o vodka? Da lo mismo, pero apurate. ¡Ay, con soda de hielo, Mozo. Buen día, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Se puede comer hasta ahora? Sí, son las 12 del mediodía. Bueno, entonces, dígame, ¿qué me recomienda? Aquí en el menú tiene todas las recomendaciones del chef y los platos. Ah, pero yo quiero que usted me diga, no quiero mirar la carta. ¡Mozo! ¡Hace una hora te que pedí un leggy! ¡Me lo vas a traer, mozo! Sí, señor, ya voy. Mozo, ¿se puede comer hasta ahora? Sí, señora, como le decía... No me diga el versito de la carta otra vez. Dígame qué me recomienda usted. La lasaña de esta cocina es famosa. Ay, pero verdura no, chiquito, me da gases. Ay, tenemos un cuadril mechado con cerezas. Agridulce. No, tampoco. Bueno, entonces puedo recomendarle el filé de brócola con puré a los cuatro quesos. Eso suena bien, pero ¿con qué se puede acompañar? ¿Con qué vino? ¡Mozo! ¿Me vas a traer el vodka o no? Abel, ¿no ves que te están gritando? Anda a atender, por favor. Vino. Y puede ser un chablis de la bodega Santa Juana, de lo mejor. Ay, ¿sabe qué? Después tengo que manejar, ¿vio? Así que mejor me trae un cortadito con dos masitas. ¿Cómo no? Marchame para la 8 un leggy, soda de hielo. Para la 5 un cortado americano, dos masas. A ver, vení acá. A ver, no te pueden estar gritando. Te tenés que apurar más. Tomá y llevaste pedido al viejo de la 8 que está como loco. Sí, ya voy. Sírvase, señor. ¡Ey, servíme, dale! ¡Pero esto es leggy! ¡Te dije vodka! Me dijo que le daba lo mismo. A ver, ¿qué pasó? ¡Le pedí un vodka y me trajo un leggy! Me dijo que cualquiera de los dos estaba bien. No se haga problema, señor. Ya mismo le mando a un camarero competente. A ver, Abel, vení. Tenés que prestar más atención, che. No puede ser que pase esto. Pero... Te vas a tener que ir temprano. O sea, te mandaste muchas cagadas hoy. Vas a tener que... Nada, dejarme la mitad de lo que te tengo que pagar. ¿Qué? Encima, rompiste dos vasos que te lo vamos a descontar del día de ayer. Pero la alfombra estaba levantada. ¿Sí? Y los 20 pesos de propina. Así que vamos a redondear. A ver, son 70 pesos. Me debes 70 pesos. Ese día volví recaliente, con toda la intención de renunciar. Pero necesitaba... Aunque la verdad que entre lo poco que me pagaban y todo lo que me descontaban, apenas sí juntaba unos mangos. Encima estaba en negro. Como trabajaba 12 horas, no tenía ni tiempo, ni ganas de buscar otra cosa. No sabía qué hacer, así que llamé al 0800 del Ministerio del Trabajo para denunciar a mi jefe. Ministerio, buen día. Hola, llamo para hacer una denuncia. ¿Sí, denuncia por? Porque estoy trabajando en negro. ¿Dónde trabaja, señor? En un bar, en Moreno. Bien, tiene que ir a la delegación de 9 a 9 y 30 y le van a tomar la denuncia personalmente. Vaya con tiempo porque el trámite es largo y le recomiendo que vaya temprano porque dan 5 números por día y la gente viene a hacer cola a las 5 de la mañana. Pero no puedo faltar al trabajo. ¿No me puede tomar la denuncia por teléfono? No, señor, por favor, sabe la cantidad de llamados que recibimos por día nosotros. Pero no puedo ir en ese horario. Bueno, venga cuando tenga franco. Es que no tengo franco hace 20 días. Eso no puede ser, es ilegal, denúncielo, por favor. Pero ¿por qué no te vas a la mierda? Bueno, después de eso se me ocurrió ir al sindicato. Creí que tal vez con ellos me iba a ir mejor, que me iban a poder ayudar. Hola, vengo a buscar ayuda. Necesito hacer una denuncia. Sí, flaquito. Permitime el carnet del sindicato y tu último recibo de sueldo. No, lo que pasa es que no tengo. Estoy en negro. Eso quería denunciar. Ah, cuánto lo siento, flaquito. Sí, es un bajón. Pero no te vamos a poder ayudar. ¿Perdón? ¿Cómo? A menos que hagas una colaboración para los muchachos. ¿Colaboración? Sí, flaquito. Si estás en negro, vos a nosotros no nos aportás un peso. ¿Qué querés? ¿Que laburemos gratis para vos? No, pero ¿de cuánto estamos hablando? Depende de qué estés buscando. Por 500 mangos, el abogado te asesora. Por una luca, te escribe una carta documento. Uh-huh. Y por 5 luquitas, tenés el combo completo. Carta documento. Movilización hasta el lugar de trabajo con scratch. Y apriete a tu jefe. Incluye bombas y pirotecnia, toda la bola. Eso estaría bueno, ¿eh? Pero no tengo un mango, loco. Ni siquiera me pagan. Entonces rajá, que acá no hacemos caridad. Uf, y esto me hizo acordar que no tengo un mango. Voy a tener que ir a trabajar. Me tendré que resignar. Eso sí, voy a tener que cuidarme de que no se me caiga la bandeja, así no me descuentan ni un mango más. Bueno, vamos a ponerle onda a otro día en el trabajo, que en una de esas no la paso tan mal. Abel, Abel, fíjate la mesa 4, que esa mina está como loca. No sé qué picho le picó a esta. ¡Mozo! ¡Mozo! Señorita, acá le dejo la carta. Mozo, no, no sabés lo que me pasó. ¡Mozo! ¡Hazme la cuenta! Ya vuelvo, señorita. Sí, señor, son 40 pesos. Toma 100. Y el vuelto es para vos. Hoy estoy dulce, nene. Mi Josefina no me falló. ¿Su mujer? No, pero estuviste cerca. Josefina es la yegua más rápida. Apa, un amante, picarón. No, salame. Una yegua del hipódromo. Che, pibe, mirá cómo te mira ese tipo. ¿Cuál? Ese que se sentó ahí en la mesa que está contra la ventana. Las 7. Uy, sí. ¿Me habrá pedido algo y me olvidé? No, si recién llegó. ¿Eso qué fue? Un choque. Voy a ver qué pasó. Abel, vení acá, vení a trabajar, che, por favor. Mozo, le devuelvo la carta. Abrila con carpa. Sí, sí. El de la mesa de la ventana es mi marido. Ya sabe lo nuestro. Estoy en el horno. ¿Me puedes pasar tus datos, por favor? No, dámelo vos a mí, si fue tu culpa. Vos me chocaste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi culpa? Te voy a matar, Gil. ¿Qué pasa? Tomá, tomá. Mozo. Mozo. Abel, ¿qué carajo pasa acá? Creo que tomé demasiado vodka. Bueno, aprovecho este quilombo y me rajo antes que el de la mesa 7 me agarre. Sale, sale, sale, cuarteto tres, mesa cuatro. Sale, sale, sale, cuarteto tres, mesa cuatro. Sale, sale, sale, cuarteto tres, mesa cuatro. Sale, sale, sale, cuarteto. Dama llorando, no sé qué hacer, le doy la carta. Ella que marcha un mozo, no sabes lo que pasó. Alguien que grita, se me la cuenta, buena propina, me deja la mesa el viejo de la 8 en el hipódromo, ganó. Y el de la 7 que me mira con violencia, no me imagino qué será, recién llegó. Y la mirada de la chica de la 4, sus ojos llenos de terror. Sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto. Y yo que no entiendo, me acerco a la barra afuera que chocan dos autos de marca. Y mi patrón me dice, por favor, a trabajar. La chica llorando devuelve la carta, susurra bajito que la abra con carpa. Y mis manos sudadas que comienzan a temblar. Y el de las 7 que me mira con violencia, no me imagino qué será, recién llegó. Abro la carta y leo para mi sorpresa, es mi marido que lo nuestro descubrió. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Se piden los datos, se pegan un rato. El viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, un borracho vomita, todo en este bar donde trabajo yo. Y entre las siete que me mira con violencia, ya me imagino que será manches o no. Un 38 tiene arriba de la mesa, mis ojos llenos de terror. Sale, sale, sale el Cuarteto Express, mesa 4. Sale, sale, sale el Cuarteto Express, mesa 4. Sale, sale, sale el Cuarteto Express, mesa 4. Sale, sale, sale el Cuarteto. Sale, sale, sale el Cuarteto Express, mesa 4. Sale, sale, sale el Cuarteto. Sale, sale, sale el Cuarteto Express, mesa 4. Sale, sale, sale el Cuarteto. Queda totalmente permitida su reproducción en ámbitos públicos y comunitarios. Si de onda citan la fuente, mejor. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá. Permiso, vengo con los cafecitos. No, este está todo abierto, nene, tardate media hora. Bueno. El mate, yo te pedí mate, ¿eh? No, bueno. ¿Y la lágrima para yo quién? Yo, vodka, Legui, me da igual. Si usted es camarero, desconfíe de la gente que le da lo mismo, porque a nadie le da lo mismo. Yo trabajé de camarero y te dicen, sí, me da lo mismo con gas, sin gas. Después le llevas con gas y te dicen, no, sin gas para sin mí. Sin gas, no, sin gas. Siempre. Cuando ya la destapaste, obvio. ¿Y sí, te la cobraban a vos bueno, también? No, no, no. pobre Abel, chicos. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Lo que pasó recién justamente fue el radioteatro del tema de Capanga, Mesa 4. Les recomiendo que vean el video de ese tema. Está muy bueno, como en general los videos de Capanga están muy buenos. Está bueno y fue muy inspirador para escribir el guión de este radioteatro. Nos habla Sergio y nos dice muy bueno el radioteatro. Bueno, gracias Sergio, un abrazo. Un gusto que le guste. Obviamente. Para la próxima te invitamos a participar, si es que estás por acá. Ayer agitó sí. que no, iba a venir. Si estuviera acá podría haber participado, se perdió la oportunidad de él. Agitó de que iba a venir bueno. Y al final no vino. Y le agradecemos a Cecilia D'Amico que estuvo participando ahí en el radioteatro. Antes de despedirnos, sí. Mandarle un abrazo grande a Mariano Castro que está cumpliendo años. Ahí. Exactamente. Feliz cumpleaños. Así que nada, ya estuvimos festejando anoche. ¿Y tenemos las entradas de...? Tenemos las entradas para el 2 de junio, que es el sábado que viene, ¿no? El sábado que viene, sí, bueno, sí, por sí. Ahí... Tenemos cuatro entraditas, las vamos... Como es tarde, como es a partir de las 12, las vamos bueno. A estar regalando la semana próxima, porque hasta ahora nadie... ¿Y les parece si la gente en la semana por ahí pasa por nuestro Facebook, que nos dejen sí. Los nombres, por ahí podemos hacer un sorteo para nos estas lo estás entradas. Preguntando ahora al aire, sí, así para ponernos en compromiso y que me digan que sí, por ejemplo. Lo vamos a pensar. También bueno. Vamos a poner en el Facebook el teléfono de Vanina, porque todavía le quedan 3 o 4 minutos sin el teléfono en la sí, mano. Para poder le chatear quema, con alguien. Claro. ¿No? ¿Qué tenés, WhatsApp? Le quema. ¿Tenés WhatsApp en el teléfono? Sí, tengo WhatsApp. ¿Viste? Por eso. Está chateando. WhatsApp. Sí, está incendiado sí, el teléfono. Con todo el mundo. No voy a dar explicación. ¿Saben qué? Piensen lo que quieran. En la operación técnica de este programa estuvo el señor Matías Salomoni, que se acaba de retirar porque se va a la fiesta del Centro Cultural Las Catonas, junto al productor, que también se retiró porque él tiene que ir a bailar en la murga, entonces se lo llevó al otro, que es menor, o casi, de las narices, para la fiesta. Ahora, Cecilia, a mí con la operación técnica y los mates. Sí, los mates sí. Y el que estuvo flojo teatro. Los mates hoy. Fue un día de mates flojo. Sí, muy lavados. ¿Será por el día? Será, vaya uno a saber. Bueno, Vanina Vargas, acá en el estudio. Darío Tardo. Mariano Zurita. Y yo. Y Víctor Castro. Víctor Vino, ¿no? No, este año como que no estaba fallando. No, no, no. ¿Con qué nos vamos? ¿Tenemos algo de música preparada para irnos? Bueno, nos vamos con publicidades y después de la tanda ponemos algún tema lindo. Nos despedimos hasta la semana próxima cuando nos encontremos a las 19 horas por la 90.1. Hasta el sábado que viene. Una respuesta, ni decir qué fuerte que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Les